si te propusiste verme sufriendo por ti. No hace falta que me digas que es así. Basta con que mires a mis labios, a mis manos y mis brazos que reclaman ser de ti. Aunque sé que has intentado hacer de mí otro que divague solo por ahí, sé perfectamente que me quieres y que si me ves te mueres, pues no estoy ya junto a ti. Propusiste verme sufriendo por ti, no hace falta que me digas que es así. Basta con que mires a mis labios, a mis manos y mis brazos que reclaman ser de ti. Aunque sé que has intentado hacer de mí otro que vague solo por ahí, sé perfectamente que me quieres y que si me ves te mueres, pues no estoy ya junto a ti.